En este bloque de la gente y su defensor recibimos la visita de la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación. Y quiero que nos contés un poco, Mariana, cómo te va, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿De qué se trató la jornada sobre responsabilidad del Estado y derechos de usuarios y consumidores en el nuevo Código Civil y Comercial que se realizó en la Defensoría del Pueblo? Una jornada inédita, por lo menos en este caso. Y quiero que nos cuente un poco la finalidad, cómo se armó esto, bueno, por supuesto, los invitados que hubo y más o menos cuáles fueron tu visión, cuáles fueron tu balance de esta jornada. Sí, en el marco de las actividades que está llevando a cabo la Defensoría del Pueblo para capacitar a todo el personal, como en este caso fueron abiertas, donde se ha invitado a agentes de otras defensorías a participar, se decidió, y toda vez que entró en vigencia el nuevo Código Civil en el mes de agosto, realizar estas jornadas para que expertos en la materia vengan a exponernos su visión, su experiencia de los temas que abordamos. Uno fue responsabilidad del Estado, los alcances y limitaciones, que estuvo a cargo del doctor Vigliari, y la incorporación de los derechos y usuarios y consumidores en el nuevo Código Civil a cargo del doctor Tambusi. Fue una jornada enriquecedora, contó con participación de personal de la institución, donde se nos informó sobre la nueva normativa, sobre distintos fallos de la Corte Suprema, cómo se están aplicando, cómo no, de manera tal que nosotros luego podamos aplicarlos en lo que trabajamos diariamente. Claro, además también tratando de adaptarse a, por supuesto, a las nuevas formas de usuarios y consumidores, los nuevos temas que hay que investigar, es decir, las tecnologías, cómo han influenciado en los usuarios. Exactamente, se habló de la contratación por internet, las modificaciones que hay en materia de publicidad. Todo esto fue muy extenso, el doctor Tambusi. De la misma manera, toda la explicación en el caso de la responsabilidad del Estado y la crítica que se hacía porque estaba en su momento incorporada al antiguo Código Civil, luego fue sancionada una ley, la invitación a las provincias a que se adhieran a esta ley de responsabilidad del Estado, que esto tuvo a cargo del doctor Vigliari. Claro. Lo bueno es todo esto, que es la primera vez que desde la institución se graban estas jornadas, estas charlas, de manera tal de poder llegar a través de nuestra página web, a través de la página de Facebook, y poder a distancia, por lo menos, transmitirle que estos profesionales vinieron a exponer a la Defensoría. Además, con mucha experiencia, los dos profesionales con mucha experiencia, el doctor Vigliari y el doctor Tambusi, con mucha experiencia en la materia, exactamente. Es decir, que también siempre aporta mucho. Y la idea también de que la gente de la Defensoría, los trabajadores, tanto de nuestra Defensoría como de la otra Defensoría, también vayan actualizando sus conocimientos en beneficio de la gente, en pos de que esa es la idea, enriquecernos de manera tal de frente a la presentación de los reclamos nosotros podamos darle un mejor trámite y conforme al derecho vigente, mejores respuestas. Exactamente, mejor respuesta. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, Mariana, por supuesto, muy buena jornada, y además creó mucha expectativa también en la gente, y esto es bueno. Sí, creó expectativa y vamos a ver, porque la realidad es que tanto el doctor Vigliari como que el doctor Tambusi quedaron dispuestos a profundizar en determinados temas, entonces para de acá en adelante armar nuevas jornadas y también contar con la participación del que quiera venir. Perfecto, entonces ya estamos comprometidos a hacer una nueva jornada. Exactamente. Gracias, Mariana.